para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Becky G muestra su lado más oscuro en Secrets. Una semana después de estrenar su colaboración con Akon, nuestro destacado, la cantante regresa con nueva música. Es una canción totalmente en inglés que viene acompañada de un video de terror. Con personajes que recuerdan a los protagonistas de El Aro y El Resplandor, la artista huye de ellos por los diferentes lugares de una misteriosa casa. Lo que más llama la atención del clip es que cuando está a punto de ser atrapada por un hombre que quiere hacerle daño, descubrimos lo que realmente le está pasando. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.